Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Palabras y sonidos. Flores Negras. Entrevistas con la música de acá y de allá. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Hasta las 12. Por la Radio Pública. Ya no existe aquí. Un congelado amanecer cubre de hielo hasta mi hogar. Cuando la luz ya no puede llegar, la gente en vano se pone a rezar. No es el diluvio, no es el infierno. Voy a perforar el hielo. Voy a remontarme al cielo para observar hoy todo el hielo en la ciudad. Hoy todo el hielo en la ciudad. Y era un poco lo que se podía sentir el viernes a eso de las 9:30, caminando por la calle Pueyrredón, acercándose hacia 11. Luego una pequeña batalla entre la policía y los que manifestaban indignados por la tardía aparición del cuerpo de Lucas. Y de pronto un pastor evangelista gritando con un megáfono en la plaza 11, hablando de Cristo, y en un rincón ahí de Jujuy y Rivadavia, el viejo templo del rock argentino, la perla colmadísima, honrando a la memoria de Luis Alberto Spinetta en un encuentro a beneficio del Hospital Garrahan, un encuentro a beneficio de la lucha contra el cáncer. Y Emilio de Guercio, que estaba cantando este simple de Almendra, Hoy todo el hielo en la ciudad, lo cantó esa noche, estamos hablando de ayer, de anoche. Y se quebró en un momento, porque se dio cuenta que estaba cantando una canción de su amigo de la adolescencia. Esta canción la cantó a dos voces con Rodolfo García, con el baterista, y realmente fue un encuentro muy emocionante. Estuvo, además de Emilio del Guercio y de Rodolfo García, tocaron, Machi Rufino, el histórico bajista de Invisible. También estuvo el Mono Fontana, estuvo Cristian Judurcha, estuvo Lito Pumer. Lito Nevia cerró, Franco Luciani tocó la armónica, y realmente fue muy grato. En esto que no nos terminamos de acostumbrar a pensar que Spinetta ya no está más, y tratamos de recordarlo constantemente. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido, mi viejo. Muchas gracias, Mariano. Contento de estar de vuelta acá en los estudios de Nacional, de regreso a las vacaciones, y también golpeado, muy golpeado, ¿no? Como todos, por la muerte de Spinetta. Sí, de todos modos, yo creo que la tristeza va mutando en otro tipo de energía. De hecho, hoy pasaron en Inca TV un documental realmente formidable de Spinetta, un documental del 86, de la época de Privé. Sí. Y realmente muy bueno, ojalá que lo repitan, porque tuve oportunidad de verlo, muy bueno. Muy maravilloso, bueno. Y aparte un documental que realmente yo no lo conocía, se llama Spinetta, el video, fue hecho en el 86 cuando Spinetta grababa el disco Privé, y se lo ve ahí al flaco de entre casa, hablando a cámara junto a su madre, junto a su padre, hablando de su relación con el tango, junto a sus hijos, que todavía era muy chiquito. La que entonces era su mujer, Patricia. Exactamente, y al mismo tiempo se lo ve en los estudios de grabación preparando el disco. Ojalá se vuelva a repetir, lo proyectaron varios días, hoy a las 4 fue, la última proyección que se dio por Inca TV. Estaría buenísimo que se vuelva a repetir, e incluso por televisión abierta. ¿Cómo te va, querido Miguel? Bien, buenas noches. Acá estamos con las vías de comunicación. Dale, venga. los teléfonos 4999-8700. Y también, desde cualquier lugar del país, valor de una llamada local, 0810-222-0870 y el Facebook Flores Negras en Radio Nacional. Exactamente, Horacio Prado en la operación técnica, que está transpirando, tiene un ojo puesto en las perillas y otro puesto en la pantalla caliente de la televisión pública. Bueno, San Lorenzo y Argentino Junior está sufriendo el hombre. Bueno, no te me distraigas. Paola Escobar y Nacho Rebaudengo en la producción general. Hoy tenemos un programa programón, espero que sea lo que pensamos. Vamos a estar recordando los 30 años del regreso del exilio de Mercedes Sosa, que lo hizo a través de una serie de conciertos históricos en el Teatro Ópera, que es inolvidable por muchos motivos y además porque es que esto fue para un disco que es uno de los discos más vendidos de Mercedes Sosa, es en vivo en Argentina. Y hoy mismo, hoy estamos en 25 de febrero, bueno, hace 30 años estaba cantando a esta hora Mercedes Sosa, porque fue una serie que arrancó el 18 de febrero y se extendió hasta el 28, y hubo varios días que hubo funciones dobles. Sí, y también vamos a estar hablando de nuevos discos, de lanzamiento. Acaba de salir, por ejemplo, un disco del pianista Juan Carlos Sirigliano, que hace un disco conceptual que está dedicado íntegramente a la obra de Francisco de Caro. Francisco de Caro, recordemos brevemente, uno de los máximos intérpretes de piano de la historia del tango, uno de los exponentes del tango romanza de los años 20 y un hombre que modernizó el tango con sus composiciones, autor, por ejemplo, de Flores Negras, que da título a este programa. ¿Cuánto le debemos a Francisco de Caro? Sí, muchísimo. Bueno, y por fin aparece un disco dedicado a él. Bueno, Flores Negras lo elegimos porque es un tango hermosísimo y además porque tiene un nombre realmente muy bello, un título muy bello, que de algún modo tratamos que tenga que ver con los contenidos, el espíritu de este programa, Flores Negras. Sí, exactamente. Bueno, y también es autor, Francisco de Caro, de otros tangos bellísimos, también muy románticos, muy líricos, como Loca Bohemia, como El Bajel, como Esquelas. Bueno, vamos a estar hablando de este disco. En La Perla del Once se escuchó muchísima música y en un momento Lito Nevia cantó Campos Verdes, y acá lo quiero escuchar con la voz de Lito Nevia, más la de Rodolfo García, factotum de todo este homenaje a Luis Alberto Spinetta. Campos verdes en mi tierra natal ya se han ido, nunca más volverán. Cielos claros en mi tierra natal se han nublado, nunca más volverán. Si mi tierra llora conmigo, no es verdad que todo sigue igual. Si mi tierra llora contigo, no es verdad que todo es como ayer. La quiero florecer. Campos verdes en mi tierra natal ya se han ido, nunca más volverán. Los juglares de mi tierra natal se han perdido, nunca más volverán. Campos verdes en mi tierra natal ya se han ido, nunca más volverán. Cielos claros en mi tierra natal se han nublado, nunca más volverán. Si mi tierra llora conmigo, no es verdad que todo sigue igual. Si mi tierra llora contigo, no es verdad que todo es como ayer. La quiero florecer. Campos verdes en mi tierra natal ya se han ido, nunca más volverán. Los juglares de mi tierra natal se han perdido, nunca más volverán. El momento más esperado. La música cobra vida. Cuando la malaca como mucho lo, chinito no trabaja de 5 a la 2. Lava la camisa ni plancha el pantalón. Cuando la malaca lo lleva al camión. Chinito, chinito. Un show, un momento. Qué noche. En Flores Negras. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Y anda en mi sangre un río que libera mi voz. Su caudal, el sol de Alto Perú, rostro valido, estaño y soledad, un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y hasta allá. Todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Así sea, muchas gracias. Para vos. Todas las voces. Años sigue estremeciendo este canto que hay que ubicarse, ¿no? Hace 30 años, plena dictadura, la dictadura pre-Malvinas, no es un tema menor, todavía era una dictadura fuerte, al punto que tuvo, digamos, la capacidad de mandarse con esa locura de invadir las Malvinas el 2 de abril. Bueno, en ese momento estábamos en febrero del 82, esto ocurrió entre el 18 y el 28 de febrero del 82, con una actitud muy fuerte, y esta canción Con Todos reverberaba de un modo muy diferente. Realmente era un canto de unión y un canto de libertad, y todos estos conciertos tuvieron que ver con esa simbología, y por eso fue un disco tan vendido. Y, digamos, habría que separar estos conciertos en dos aspectos. Uno, el aspecto puramente político, como el que estoy comentando ahora, y otro, el puramente estético, que tiene que ver con la incorporación de Mercedes Sosa a un nuevo repertorio con invitados diferentes. Pero vamos despacito. Mercedes Sosa volvía porque, bueno, había que volver en ese momento, y porque se había ido escapándose de amenazas. Sí, en 1978, en un concierto en La Plata, había sido detenida ella misma y buena parte del público. Tenía muchísimos problemas para actuar, estaba en las listas negras, realmente era complicadísima su situación en Argentina. Se va al exilio, se va a París, se va después a Madrid y se radica allí haciendo muchas giras por Europa durante 4 años. Y esta idea, digamos, de estos conciertos en este momento histórico de hace 30 30 años, cuando la dictadura todavía era una dictadura muy fuerte, cuando no había pasado Malvinas, fue una iniciativa de Greenbank. Daniel Greenbank. Sí, productor, Daniel Greenbank, que ya estaba haciendo, ya tenía 27 años. Venía del rock. Exactamente. Y en su productora trabajaba el hijo de Mercedes Sosa. Trabajaba Fabián Matus. Matus. Tenemos un repertorio de voces, entre ellas la de Matus, pero ahora me gustaría escuchar la voz. Bueno, antes de pedir voces, digamos quiénes estuvieron en estos conciertos. Ayúdame, estuvo, bueno, Charly García. Como invitado Charly García. Nito Mestre. Sí. No, Nito Mestre no. León Gieco. Tarrago Ross estuvo presente, ¿no? Raúl Barbosa, Ariel Ramírez, Rodolfo Mederos. Bueno, es el momento en que Mercedes Sosa amplía su repertorio, hace canciones como Cuando ya me empieza a quedar solo de Sui Generis, hace Sueño con serpientes de Silvio Rodríguez, hace, bueno, Los Mareados, un tango que es una novedad, que es donde participa Rodolfo Mederos, y abre el panorama y sienta las bases de lo que sería su futura trayectoria, ya convertida en la negra, ya mito, ya artista de ribetes legendarios. Esto decía Rodolfo Mederos de aquellos tiempos. Nosotros habíamos preparado con ella, junto con ella, para hacer una serie de conciertos. Entonces preparé toda la música, todos los arreglos, todo el repertorio estaba, el programa estaba elaborado, incluso ensayado, y llegó el momento del estreno, el día del estreno, y yo recuerdo que fuimos todos, los músicos y ella y todos, a hacer la prueba de sonido horas antes de la función, y el empresario en aquel momento que organizaba estos conciertos sale pálido y nos anuncia que se suspenden porque había una amenaza de bomba o de un explosivo, que por supuesto no sería cierto, pero lo que era necesario era que la Negra Sosa no cantara, y creo que 24 horas después o 48 horas después Mercedes se fue. El testimonio de Rodolfo Mederos de aquellos tiempos terribles, ¿no? Terrible. Ahora cuesta dimensionarlo, pero era muy difícil ser artista popular en aquellos años. De algún modo lo que hizo Mercedes Sosa fue, con estos conciertos que fueron auténticas ceremonias de libertad, de audacia también, fue barrió los límites y permitió que empiecen a asomar otras voces, y de hecho después vino una especie de catarata de regresos, tanto de artistas argentinos como artistas de otros países. Citarrosa, Serrat, Horacio Guaraní, Los Quilapayún. Bueno, cambió todo. Pero era la dictadura post-Malvinas, que era otra dictadura. Era un gobierno en retirada. Sí. Según cuentan los mismos protagonistas que ahora vamos a estar escuchando de aquel momento, de ese febrero de 1982, ellos mismos estaban asustadísimos, los invitados, los mismos músicos, pensando que cuando llegaran a Ezeiza y cuando llegaran incluso al concierto los iban a mandar de vuelta a sus casas. Dijo Mercedes Sosa, hablando de este cambio artístico, que fue una de sus grandes movidas geniales que tuvo en su trayectoria, la capacidad de ampliar su repertorio. Pensemos que ella era básicamente una cantante de folclore, y cuando a partir de este momento ya se recibe de un artista sin géneros y es mucho más que un símbolo, es un artista que puede recorrer lo que quiera con buen gusto y con lo que ella tuvo. Decía Mercedes Sosa, en el año 81 fui a ver Submarino Amarillo en España, de los Beatles, y me admiré y me dio vergüenza a mí misma por haber tenido el prejuicio de no verla cuando se estrenó. De la misma manera no había escuchado ni a Charly García, ni a Nito Mestre, ni a nadie. A ellos les debe haber pasado lo mismo con nosotros, con los folcloristas. Bueno, el ser humano está lleno de prejuicios y preconceptos, y la falta de libertad no solo se siente en la libertad colectiva, sino también en la libertad mental de cada persona. Bueno, ella reconocía que no tenía conocimientos, perdón de la redundancia, que de toda esta cantidad de artistas, ¿no? Sí, lo que más sorprende, digamos, esa audacia artística también, aparte, y libertaria, ¿no?, para presentarse en Argentina en ese momento difícil, y también esa audacia para digamos, correrse y para cantar, interpretar otros géneros. Quizás hoy sea lo más habitual, ¿no? Artistas de rock que cruzan y cantan tango, artistas de rock que cruzan y cantan folclore, y hasta en sentido inverso hubo algunos intercambios artísticos. En aquel momento era algo absolutamente inédito. Estamos recordando el regreso del exilio de Mercedes Sosa, siendo las 10:23. Estamos en vivo hasta las 12 de la noche. ¿Qué teléfonos, Miguel? Los teléfonos son el 4999-8700 y también el 0810-222-0870 y el Facebook Flores Negras en Radio Nacional. Decíamos que Fabián Matus empezó a trabajar en esos tiempos como productor, digamos, en Bambalinas con Daniel Greenbank, y así recordaba Fabián Matus también aquellos años. Es bueno recordar a un compañero, Rubén González. Rubén González era el encargado de prensa de lo que en aquel momento era Philips, y Rubén se comunicó con la gente de Diario Clarín, y la gente de Diario Clarín comprendió cuál era el peligro que se corría. Y designaron a un periodista, al glorioso Armando Rapallo, que nos dejó hace unos meses. Y la idea era esta, entonces se pidió autorización y entraron Armando Rapallo, un fotógrafo y Rubén González, entraron a esperarla en la manga. En la punta de la manga, apenas se abre el avión, apenas abre la puerta del avión, ahí estaban esperando ellos tres. Y ellos hicieron de alguna forma de escudo y de reaseguro. Dirán rasgados, patitas chuecas, María va pisando penas, la arena ardiente, María va. Calcina el monte un sol de fuego, María va. Temor bombero, palmar estero, María va. Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad, de trigo y luna y de su mano, María va. Que fue una, más que abrir la cabeza a la gente, fue una celebración y un lugar donde poner todos esos pensamientos que subyacían, bellos pensamientos de la democracia, de la diversidad, del arte, de los poetas más jugosos y estaban opacados. Creo que eso estaba en la gente y bueno, ahí se sacó la tapa y bueno, y fue la magia de Mercedes, que no podía haber sido mejor, porque Mercedes tenía con qué, ¿viste? Tenía trayectoria, arte, belleza por donde la busques, un buen gusto, capacidad de lucha, una voz fuera de serie excepcional, con una resistencia, una capacidad, digamos, dramática, con unos colores, viste, capaz de enchamigarse con cualquiera y que el otro brille y ella también. Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad, de trigo y luna y de su mano. Sol, que huele a vuelta, María va de Antonio Tarragorros y la voz de Antonio ahí explicando un poco lo que él sentía con este cambio que provocó Mercedes Sosa, no solo en la carrera propia de Mercedes Sosa, sino en la historia de la música popular argentina. Realmente esa capacidad de hacer crossover, cuando la palabra crossover no existía y no era una palabra inventada en los escritorios de una oficina de una compañía discográfica, sino que simplemente ella se dio cuenta de que era un buen momento de abrir un poco el juego, cuando tranquilamente se podría haber quedado con el folclore, del cual era una voz indiscutible, como lo mostró, digamos, hasta ese momento, ¿no? Y ahora que reeditaron toda su obra previa y podemos escuchar esos discos gigantes, el homenaje a Violeta Parra, el disco dedicado a Yupanqui. Sí, es un maravilloso. Ella siempre tuvo una mirada conceptual de la música. Lo único que uno lamenta, quizás como testimonio de ese momento histórico de 1982, de estos conciertos, de estos 13 conciertos en el Ópera en 10 días, es que no haya quedado material audiovisual, ¿no? No, es increíble, y es una de las cosas que reconoció Daniel Greenman, que no la vio, que no se dio cuenta, que es su gran, digamos, asignatura pendiente de toda esta movida, que aparte lo proyectó a él como un productor que podía incursionar en otros géneros más allá del rock también. Pero sí, es increíble que no haya, pues ya en el 82 había muchísimos videos y ya había capacidad de hacer. De hecho, bueno, era un fenómeno en su momento, fue algo cubierto por todos los diarios, no fue un episodio que creció con el tiempo. En ese momento fue muy importante. Sí. León Gieco cuenta también en algunas entrevistas que ahí la conoció a ella, exactamente en ese momento histórico, en 1982, en esos conciertos. Y el hijo de Mercedes, Fabián, también cuenta que, digamos, los militares estaban atentos a estos conciertos y pasaron un listado de temas que estaban prohibidos cantar, y que Mercedes Sosa solamente aceptó dos temas que no podía cantar, que eran La Carta y Fuerza. Y sin embargo, en uno de los conciertos, agotada de esa prohibición sobre dos temas, cantó La Carta sin importarle la prohibición que existía. La dirección musical de estos conciertos correspondió a José Luis Castiñera de Dios, y quiero decir que, así como vos decís lo de León Gieco, ella cantó Solo le pido a Dios, que fue una canción que proyectó a León Gieco a todo el mundo, pero que también adquirió con la guerra otro significado, y que le provocó a León Gieco una suerte de paradoja, que una canción que él había escrito como símbolo de la paz había empezado a ser usada por los militares, digamos, como propaganda. Y de hecho él tuvo problemas de adicciones, porque le provocó realmente mucho daño esa utilización de un himno como Solo le pido a Dios en periodos de guerra, digamos. Sí, aparte, bueno, él lo había escrito a propósito del conflicto de Argentina con Chile en 1979 aproximadamente, 78, en el conflicto limítrofe 78-79, y que estuvo prohibido en su momento esa canción, y él también tuvo problemas con la dictadura, y después fue emblema de un momento histórico complicado. Y otra canción que adquiere otro significado es Como la cigarra, que la escribió Marina Walsh en otra circunstancia, en la década del 60, creo, y aquí es el resurgir de los tiempos democráticos que ya podían verse que estaban asomando, pero todavía faltaba toda una guerra en el medio. Señores, se cumplen 30 años de estos conciertos históricos de Mercedes Sosa, y todo reverberaba de otro modo, y si no, escuchen cómo termina la milonga de Yupanqui y los hermanos cuando dice la palabra libertad. Impresionante. Una hermosa milonga de Atahualpa Yupanqui, Los Hermanos, ella. Presencia de Uruguay en la milonga. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con

minha maninha para o casamento. Fazendo rendinha, maninha, para o casamento. Estábamos escuchando a Ciro Batista, el percusionista brasileño, haciendo Vira Loucos, y en este caso haciendo una canción Sapo Cururú, con un montón de músicos, digamos, de lead, como Mark Ribot en el banjo, Naná Vasconcelos conduciendo a ese corito de niños, y estábamos escuchando ahí el saxo de John Zorn, que es el productor de este álbum Vira Loucos, que es un disco enorme, que también cuenta con la participación de Changos Pasiú, que es un disco de 1996, que hace un tiempo me lo acercó el mismísimo Chango. Y bueno, es en nuestro modo de entrar por Brasil a John Zorn, que es en realidad un emblema de Nueva York, y no solo de la ciudad de Nueva York, sino de un aspecto de Nueva York, que es el aspecto más vanguardista, más loco, más jugado, más audaz. Y bueno, es un personaje increíble. Y afortunadamente viene John Zorn el 15 de marzo, va a estar en el Coliseo con su grupo Masada, que es, digamos, una especie de Dream Team, bueno, que completan Dave Douglas en trompeta, Greg Cohen en contrabajo y Joey Baron en batería. Y como John Zorn no da notas, odia a los periodistas, nos acaban de contar, invitamos al productor y amigo Mario De Cristófaro, que es, por si alguien no lo sabe, conductor de su programa de radio aquí en la radio pública, en la Rock Tribulaciones, se llama, ¿no? Exacto, exacto. Y además un productor impresionante, bueno, yo lo conocí cuando hacías tele, la verdad lo tuyo es una especie de Quijote total, ¿no? Y sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, gracias por venir, Mario. No, un placer por invitarme, realmente. Es lujo queríamos que nos presentes vos a John Zorn. Nosotros somos un programa de música popular, muy abierta, tango, folclore, rock, y también, en este caso, música que indefinible, pero que tiene que ver con el jazz, con el avant-garde, con la música judía. Bueno, un tipo sí, muy especial, John Zorn. Un tipo multifacético. Es un genio el tipo, realmente es uno de los grandes músicos que surgieron de la escena de Nueva York. Quizás fue el que inició esta escena, digamos, del downtown, que le llaman el downtown music, que allá tiene que ver con boliches como el Knitting Factory, que hablábamos antes hace un rato, o el Tonic. Bueno, él fue quizás el que inició ese proceso de esa música que tiene la mezcla de jazz. ¿Sigue existiendo? Sí, sigue existiendo, pero ya ha perdido un poco esa mística que tenía en su momento. Un lugar muy chiquito, tiene dos salas, medio así, que en un momento no tocaba cualquiera y ahora de algún modo toca cualquiera. Sí, es un poco más comercial lo que era en su momento, ¿viste? Y después han cerrado otros lugares, como Tony, que era emblemático, y quedan algunos todavía, como este The Potion Rouge, que es este lugar que ahora están tocando ahí, los músicos como Matt Ribbold, como Nels Klein también. Y Zorn tiene su propio lugar. Matt Ribbold, digámoslo, sí. Matt Ribbold vino con Marianne Faithfull. Exacto. Fue el guitarrista de Marianne Faithfull, la cantante, bueno, y ex novia de al menos dos Stones. Fue impresionante lo que hizo Matt Ribbold, es un guitarrista increíble. Y bueno, es un capo. John Zorn, además de ser músico, saxofonista, director, es una persona que aglutina gente a su alrededor, ¿no? Es una especie de grande T. Exacto, es productor de discos totalmente variados, multifacético. Vos hablabas de jazz y también, bueno, música judía, rock, música surf, digamos, y música de películas, ha hecho muchas músicas. ¿Crees que vayamos picoteando un poco de música de John Zorn que vos trajiste? Traje un poco de todo, ¿no? Traje, bueno, por un lado Masada, que es la banda quizás la más importante que tiene, que sacó ya 14 discos. Tiene volumen 1 hasta el 10 y después tienen 4 discos en vivo con Masada, que es un supergrupo, ¿no? Sí, vos nombraste estos músicos, son todos brillantes en su instrumento, y bueno, y Greg Cohen, por ejemplo, es el contrabajista de Tom Waits, claro, por ejemplo, ¿no? Mario, vas a hacer un Teatro Coliseo, digamos, ¿cómo vislumbrar cuál puede llegar a ser la llegada acá de un artista como John Zorn, ¿no? ¿Cómo lo barajaste eso? Y mira, yo tengo ganas de traer a John Zorn hace como 10 años, ¿eh? Y fue un tipo bastante complejo, como te decía antes, fuera de micrófono, ¿no? Que no tiene manager, no le interesa, quiere manejar toda su carrera. Él tiene un sello llamado Sadik, un sello muy importante, que lo armó junto con un productor japonés, ahora no recuerdo el nombre, que se llama Sugiyama, es un productor japonés, bueno, armó un sello que tiene ya editado más de 400 discos. Él edita promedio 4 discos por mes. Un poco le decía yo como el Lito Nebbia, más o menos, ¿no? Porque fue un elogio eso. un elogio, desde el punto de vista de su como es prolífico. Prolífico, ¿no? Sí. En ese aspecto, ¿no? Y un amigo dice diarreico. Ya, es fuerte. Pero bueno, es un tipo muy inquieto, ¿no? Aparte, bueno, te decía, música de películas, y él aglutina, todos los principales músicos, digamos, de esa escena en Nueva York pasaron por sus grupos. Ahí estamos escuchando a Masada, vamos a escuchar un poquito. Ah, escuchemos, después te cuento más detalles. Masada, que es el grupo que trae John Zorn el 15 de marzo en el Coliseo, parte de una gira sudamericana que armó el mismísimo Mario Cristófaro, que estamos conversando con él aquí en Flores Negras. Quiero decir que Mario Cristófaro hace 1000 años que está metido en la música, ha traído grupos como Medesky, Martin and Good, Living Color, ¿qué más? Sí, por ejemplo, Mark Ribot con los Cubanos Postizos, claro. Grupo súper interesante, a Bill Frisell junto a su trío. Bueno, Nels Klein, también con los Singers, otra banda también impresionante, bueno, Living Color. Y armaste una gira que incluye plazas curiosas, ¿no? Arranca en Quito, Ecuador, el 13 de marzo. Después lo amacaza el viejo, ¿no? Porque después tiene que salir, tomarse un avión para Santiago, Chile, el día siguiente, el 14 de marzo. El 15 de marzo cruza la cordillera, se viene al Coliseo. El 16 de marzo se va a Río de Janeiro. Exacto. Y el 17 de marzo en San Pablo. Sí, muy particular. Él no quiere descansar. Yo digo, pero ¿no querés parar un día? Si de paso conocés la ciudad que vos quieras, paramos. No. Yo quiero tocar todos los días, pero viajar al mediodía. Nunca quiere viajar a temprano, ¿no? Es un tipo en ese sentido especial, ¿viste? Pero no es 5 shows, ¿viste? Sin parar, es muy raro. Te digo que el tipo tiene 58 años y está, se lo ve muy bien, ¿eh? Parece un tipo más joven todavía. Presenta un tema más, Darea, si seguimos escuchando su música. Dale, ¿te parece escuchar? Esto escuchamos recién, pertenece al álbum En Vivo en Tonic, justamente en el boliche, del año 99. Podemos escuchar el track 3, que se llama Heysor, que pertenece al álbum Volumen 3 Masada. Dale. Digamos que acá se escucha un poquito la cuestión judaica, no oriental. Exacto, tiene que ver con eso. Bueno, le interesa mucho la cultura judía y bueno, él ha editado discos especialmente en homenaje a músicos de judíos. Por ejemplo, Mark Bolan, el famoso Mark Bolan. Sí. Sergei Gainsbourg también tiene otro disco que se llama Los Grandes Judíos Dentro de la Música. Y está en tres discos, uno de Bert Bacharach, otro de, bueno, Sergei Gainsbourg y de Mark Bolan. Ahora, Mario, viendo en internet, encontré mensajes así de fans totales que están felices de que por primera vez llegara John Thorne, y pensaba que, digamos, cómo se va generando esta cosa con estos músicos de culto y tan prestigiosos, incluso en tu caso, que hablabas que lo seguís hace muchos años, aún antes de internet, ¿no? Exacto. Digamos, la posibilidad de escuchar música. En tu caso, digamos, ¿cómo llegás a John Thorne y a su música? Porque es algo... Digamos, no hay ningún disco editado acá. No, exacto. Y que yo, uno es curioso, a mí me gustó siempre la música instrumental. Y bueno, en este caso llegué a Zorn a través de Naked City, una formación que tuvo él que se acerca más al rock, al hardcore y a algo de jazz, y de jazz rock en todo caso, ¿no? Una banda que tenía junto a Bill Frisell, Wayne Horvitz, bueno, Joey Baron, que seguía estando en ese momento, que ya estaba en ese momento con él, y Yamantaka Ai, que es un cantante que más que todo grita, ¿no? Que es un japonés que tiene un grupo que se llama The Portons. Personaje de aquellos, ¿no? Y en bajo estaba Fred Frith, un grupo increíble, Naked City, que sacó un disco inclusive con músicas de Morricone. Le gusta mucho la Ennio música. Morricone, Morricone, exacto. Le gusta mucho la música del cine. Y también tiene en ese disco, primero de todos, de Naked City, causó mucha impresión y tuvo unas críticas excelentes. Y está, por ejemplo, el tema de Batman, de la película bueno. Original de Batman, y así otros temas más. ¿El original de Batman, la serie o la película? De la serie. Ah, la serie. La serie, exacto. Es una especie de beat, ¿no? Exacto, sí. Un beat, un tema muy cortito. Después, si querés escuchamos, Naked City, que está justamente la influencia que tiene más que ver con la música surf también, si les parece. Impresionante. Pará, aguanta. Sí. Quiero decir que estamos en Flores Negras hasta la medianoche. Estamos en vivo, son las 11:10. Nos queda muchísimo. Tenemos un homenaje a una reunión muy especial de Goyeneche y el Quinteto de Piazzolla, también del 82, en mayo del 82, en el Teatro Regina. Un momento histórico. También estamos muy con los 30 años, porque pasó de todo en el 82. Sí, vamos a estar recordando también muchas cosas. Charly García con la edición de su primer disco solista, el adiós de Serú Girán. Bueno, vamos a estar hablando de estos minutos. ¿Y los teléfonos, Miguel? 4999-8700. Y por el valor de una llamada local desde cualquier lugar del país, 0810-222-0870. También estamos en Facebook vía internet, Flores Negras en Radio Nacional. Bueno, hay muchos mensajitos. Gracias, Daniela, por tu mensaje. Bueno, Elena Fontela, Silvana, bueno, muchísima gente. Y quiero recordar que estamos con Mario de Cristófaro, que es productor y que está trayendo a John Thorne con su grupo Masada el 15 de marzo en el Teatro Coliseo. ¿Cuál es tu sueño así como productor que todavía no cumpliste? Así que decís, bueno, Es el grupo que quiero traer y que no puedo. Bueno, este era uno de mis sueños, ¿no? John Zorn, que lo logré. Y ahora estoy atrás de una banda que tiene nada que ver con esto, que es Wilco, un grupo que hace Wilco, tiempo quiero traer. Y creo que este año lo estamos logrando, ¿eh? Para fin de año tenemos casi cerrado la gira de Wilco en varios puntos de Sudamérica. ¿Vas a armar la gira de Wilco vos? Estamos armándola, sí, sí. Qué sí. Bueno, qué bueno. Así que si llega a salir, gente bastante difícil para viajar a Sudamérica porque traen más de 6 toneladas de equipos. Sí, sí. Como dato, Jess Tweedy, que es el líder, trae 80 guitarras. Un problema. No sé para qué, no entiendo, pero bueno. Entre Nels Klein y son casi 100 guitarras que traen, así que bueno, te imaginas. Qué lindo disco que es el Blue Sky Blue. Sí, increíble. Sí, Sky Blue Sky, buenísimo, un discazo. Un discazo. Y el Sky último, Blue Sky. Y el último también está buenísimo. Sí, muy bueno. Muy bueno. Es una banda. Digamos, empezó siendo una banda de folk rock, pero ahora avanzó a otros lados también, ¿no? Totalmente. Tiene algo también de improvisación, de experimental, ¿no? Una banda, a mí me parece una de las bandas más interesantes del rock de los últimos años, ¿no? Bueno, contanos, antes de irnos con John Zorn, ¿estás con tu programa de radio? ¿Estás en Nacional Rock? Sí, supuestamente empezaríamos en marzo. En marzo. No sabemos todavía el horario. Pero bueno, al principio está todo bien, pero mejor así, la incertidumbre me gusta más, más divertido. Igual bueno, que traer bandas así tan especiales, ¿no? En la rock. Y además, ¿tenés alguna idea de estar en algún medio audiovisual? Que... Y estamos con ganas, porque yo te cuento que todos los shows que traje los estamos grabando con 4 cámaras, 5, tengo un montón de material muy interesante de las bandas que ya te nombré antes, y bueno, estaría bueno poder disfrutarlas y compartirlas con toda la gente, ¿no? Estamos charlando de algunos canales, no es tan fácil, la televisión es compleja, ¿viste? Cuando claro, no es algo muy comercial. Es muy complicado. Y también tiene un costo de producción alto, entonces este... Un placer hablar con vos, Mario. No, por favor. Ayer hablaba con un amigo y me contaba, ¿qué tenés en la radio? ¿Qué sé yo? Digo, mira, de Mercedes Sosa a John Zorn. Así somos. Está buenísimo. Así somos. Muy bueno. Bueno, sí. dale vía libre a otro tema que trajiste. Dale, le decía el esta de banda. El surf. Claro, Naked City es el track número 5. Va a ser lo que es esto. Como suena, nada que ver con Masada, ¿no? Bueno, gracias Mario por haber venido a acercarte aquí a la radio. No, un placer. Y bueno, suerte con la patriada. Y vénganse, los espero, ¿no? Obvio. Te trajimos nada más que para pedirte entrada. Yo creo que fue eso. En paz. Tema, ¿no? Bueno, por favor, sería buenísimo que venga, en serio. Gracias Mario. Gracias a todos. Thank you. para Mario de Cristóforo, un saludo grande de Billy, que siempre nos estamos acordando, y que si va para Ecuador, que me contacte, me llame para ver a Jaime Guevara, un músico que no tiene que ver con la misma onda musical, pero un capo en Ecuador, y me gustaría que lo contacte. Qué buen tema. Y se comunicó Billy con vos, casi un mensaje privado. Che, antes de irnos a las noticias. Un abrazo a Billy de acá, ¿no? Recién nos contabas una cosa que quiero que la cuentes de nuevo, pero al aire, que es que le preguntaste a Johnson qué música le interesaba, y dijo Cerati, D'Arienzo y... Sí, dijo Piazzolla, de lo que está, conoce mucho de tango, eso es bastante, no imaginaba que él estaba tan metido y conoce de todo, y Gustavo Cerati. Eso y, fue... pero D'Arienzo además. Ah, D'Arienzo y Piazzolla. D'Arienzo, Piazzolla. Todos los puntos extremos. Claro, sí, Cerati, sí. Y el Indio Solari. Sí, claro, ya está, más o menos, ¿no? Me gustan las antinomias. Sí, gustan las antinomias. No, por eso digo que eso fue sorprendente, ¿no? Que no me imaginaba. Y me quedó por preguntarle, ¿dónde lo conoce a Cerati? Porque es raro que se conozca el rock argentino, sí, el mercado que no sea el latino, digamos, ¿no? Sí, no es fácil. Sí. Sí. Por eso digo, es toda una curiosidad. Bueno, él grabó mucho en Estados Unidos, Cerati, con músicos, viste, que quizás un músico que claro, llevó a... Concesionistas, claro, por ahí claro. Tiene que ver, ¿no? Bueno, nada, quería, no quería que los oyentes se perdieran eso, digamos, que a Johnson le gustaba tanto D'Arienzo como Piazzolla, básicamente, y Cerati, bueno, impresionante. Sí, la verdad que sí, muy divertido. Bueno, seguimos hasta las 12 de la noche, Flores Negras en vivo. No tuvo verano y no tendrá otoño. Seguimos trabajando todo el año, no paramos. Vamos a las noticias y tenemos muchísimo, mucho tango. Tenemos también una entrevista con Laura Ross. Tenemos también el disco en homenaje a Francisco De Caro. Y un pequeño homenaje a Papo, que se cumplió el 24 de febrero, 7 años de su muerte rutera. Las noticias aquí en la Radio Pública. Milonga para recordarte. Cantores, músicos, directores, bailarines, bataclanas, sabiondos y suicidas. Figuras que hicieron historia en Flores Negras. Por su pinta poeta de gorrión con gomina, por su voz que es un gato sobre ocultos platillos, los enigmas del vino le acarician los ojos y un dolor le perfuma la solapa y los astros. Grita el águila taura que se posa en sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño, a llorar como el viento con las lágrimas altas, a cantar como el pueblo por milonga y por santo. Del brazo de un arcángel y un malandra se va con sus anteojos de dos charcos a ver por quién se nublan las lesinas. Pichuca de los puentes en silencio, por gracia de morir todas las noches, jamás le viene justa muerte alguna, jamás le quedan flojas las estrellas. Pichuco de la misa en los mercados, de que Shakespeare lunfardo se ha escapado este hombre, que en un fósforo ha visto a la tormenta crecida, que camina derecho por atriles torcidos, que organiza glorietas para perros sin luna. No habrá nunca un porteño tan vaqueano del alba, con sus árboles tristes que se caen de parado. ¿Quién repite esta raza? Esta raza de uno. Pero ¿quién la repite? Con trabajos y todo. Por una aristocracia arrabalera, tan solo ha sido flaco con él mismo. También el tiempo es gordo y no parece. Pichuco de las manos como patio. Y ahora que las aguas van más calma y dentro de su jaula cantan pibes, recuerde, sueñe y viva gordo lindo, amado por nosotros, por nosotros. Grita el águila taura que se posa en sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño a llorar como el viento con las lágrimas altas, y a cantar como el pueblo por milonga y por llanto. El gordo triste, letra de Horacio Ferrer, música de Piazzolla, la voz del polaco Goyeneche, la música del quinteto de Astor Piazzolla. Estamos en mayo de este año que hoy estamos evocando, que es 1982. El teatro es el Teatro Regina y fue también un momento histórico, porque pensemos, el 82, el tango, ¿cómo estaba? Estaba mal, estaba muy mal. Recién empezaba a asomar con el debut de Tango Argentino en el Teatro Châtelet de París, empezaba a resurgir cierta camada, cierto reverdecer tanguero. Todavía Goyeneche no es el Goyeneche tocado por la vara redentora en ese entonces de Pino Solanas, que lo rescató de cierto ostracismo. Es un momento raro del tango y es un concierto delicioso el de Regina, del quinteto de Piazzolla, con la voz de Goyeneche en varios temas. Sí, exactamente. Es un, digamos, concierto donde participa Suárez Paz en violín dentro del quinteto de Piazzolla, Pablo Ziegler en piano, Oscar López Ruiz en guitarra eléctrica, Héctor Consuelo en contrabajo y, por supuesto, Piazzolla en dirección musical y en bandoneón. Y lo que hay que decir es que Piazzolla y Goyeneche ya habían compartido escenario, ya habían grabado un disco en 1969, había una empatía ya entre ambos. En 1969 habían grabado juntos Balada para un Loco y Chiquilín de Bachín, que acá en 1982 lo volverían a grabar. Dentro del contexto que se vivía en Argentina, era mayo del 82, plena guerra de las Malvinas. Astor Piazzolla ya tenía desarrollada buena parte de su trayectoria, ya había formado su primer quinteto, ya había pasado por el octeto, por el noneto, ya había desarrollado su obra compositiva, y su vida artística se dividía principalmente entre giras por Europa, algunas por Estados Unidos y algunas presentaciones en Argentina, no tantas, entre gira y gira sí se presentaba, y en este caso a partir de una idea de su amigo y representante Atilio Talín, se va a juntar con el polaco Goyeneche. La idea primera también es convocar este concierto histórico hoy, visto con la perspectiva del tiempo, convocarlo también a Horacio Ferrer, autor del Gordo Triste precisamente, y a Eladia Blázquez, quienes no pudieron estar, así que fue finalmente quinteto de Piazzolla, sí, más Goyeneche. Y de hecho, en un principio el repertorio, digamos, la idea con el repertorio era interpretar otras cosas que no hubiera cantado Goyeneche antes, y un poco empezó a trabajar en eso Astor Piazzolla, pero bueno, Goyeneche quería cantar y se sentía más cómodo sobre cosas que ya interpretaba, y es así entonces que va a interpretar finalmente Chiquilín de Bachín de vuelta, va a interpretar El Gordo Triste, va a interpretar La Última Curda, Balada para un Loco que ya había hecho. Bueno, y esa empatía se va a proyectar a estos conciertos que fueron, según las crónicas de la época, fueron muy exitosos. Hubo mucho público, a tal punto, cuenta en la biografía que hizo Assi y Collier de Piazzolla, que Caño 14, una de las noches del concierto de Piazzolla, y Goyeneche directamente cerró, porque las tanguerías en aquel momento no había turismo, era para porteños. El público estaba concentrado en el concierto de Piazzolla y de Goyeneche, así que directamente cerraron las persianas y decretaron el cierre por ese día en Caño 14. Hay que decir que el polaco Goyeneche, entre muchas de sus virtudes, él tenía una mente muy moderna, y de hecho fue una de las personas que, habiendo salido de la ortodoxia tanguística, digamos, un hombre que que cantó con Sargán, con Troilo. Fue uno de los grandes defensores de Piazzolla, cuando a Piazzolla los taxistas no le paraban el taxi porque lo consideraban el diablo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, exactamente. Siempre reivindicó a Astor Piazzolla. Sí, la primera grabación del 69, Balada para un Loco, es en plena polémica después del célebre Festival de la Canción en el Luna Park, donde gana Hasta el Último Tren y en segundo puesto sale Balada para un Loco. Bueno, uno de los defensores de Piazzolla en los días posteriores a esa polémica musical fue precisamente el polaco Goyeneche, que dice, este tema es valiosísimo y yo lo voy a grabar, y lo graba en el 69. La misma visión artística que tuvo ahí el polaco Goyeneche la tendría en los años 80 para actuar en las películas de Pino Solanas, para acercarse a la juventud, para entender al rock como un fenómeno masivo y para no ser crítico. De hecho, tuvo acercamientos con Fito Páez, entre otras figuras. Así que sí, siempre tuvo una mirada artística muy amplia, una intuición, ¿no? Más allá de lo que fue su propia voz, una intuición artística para ver con claridad las cosas y sin prejuicio. Totalmente. Estamos aquí en Flores Negras, en la radio pública. Son las 11 y 12 minutos hasta la medianoche. Estamos aquí con ustedes. Nos encantan que se comuniquen con nosotros. Tírame los teléfonos, Miguel. 4999-8700. Y también desde cualquier lugar del país, por el valor de una llamada local, lo pueden hacer al 0810-222-0870. Muy bien, en un rato vamos a estar conversando con Laura Ross, también llamada La Buri por los íntimos. Ella estuvo haciendo una serie de presentaciones con Federico Gil Solaura. Va a ser una presentación ella solita. Bueno, una artista realmente muy inquietante. Laura Ross, muy buena, para decirlo de modo más directo. Y en un rato vamos a estar conversando con ella. Quiero decir que, bueno, estamos hablando justamente de Piazzolla y de Balada para un Loco, por ejemplo, decía Andrés. Acaba de salir un disco que registra el encuentro en vivo de Amerita Baltar con Horacio Molina. Se titula Nosotros, el disco. Y bueno, por supuesto, tiene Balada para un Loco. Y bueno, es juntamente el registro de la serie de shows que estuvieron haciendo juntos el fino cantante y la expresiva intérprete Amerita Baltar, que nos encantaría. No me afanes el disco. Me lo prestás, préstamelo, te lo voy a pasar. No, lo quiero escuchar. No, préstalo. Y bueno, también es que no quiero decir La Jaula de las Locas, iba a decir por qué relacioné, ¿no? La Jaula Abierta es el título de un espectáculo que van a iniciar el próximo 2 de marzo en el Teatro Ya, Sarmiento 2255. Escuchá qué quinteto: Lidia Borda, Rita Cortese, Teresa Parodi, Carolina Peleriti y Dolores Solá. Es algo así como la representación teatral más escénica de lo que estuvieron haciendo en un lugar muy chiquito ahí en San Telmo. Sí, exactamente, ahí en el Bajo. Y hay muchísimas más cosas. Andrés, ayúdame porque me está tapado. El 17 de marzo va a estar Luis Salinas en La Trastienda. El mismo día que Scott Henderson en el ND Ateneo. Después, el 25, Niceto, viene un artista nuevo de Brasil llamado Criolo. Y el 27 de marzo, agenden, va a estar Caetano Veloso y su hijo Moreno en el Gran Rex. Bueno, esas son algunas de las propuestas. Y una muy, muy buena que quiero recomendar, pero escuchen bien, señores. Pongan ahí en una cruz en el día 28. Va a estar Jopo en Niceto. Estamos hablando de marzo. Sí. Jopo es el proyecto del cantante Café Tacuba, Rubén Albarrán, en el cual interpreta un cancionero básicamente cantado por Mercedes Sosa, interpretado en su momento por Mercedes Sosa. Esto es temas de Violeta Parra, de Víctor Jara, de César Isela, de Ariel Ramírez y Félix Luna. Bueno, es buenísimo, yo lo vi y no tiene ningún disco grabado. Esperemos que salga algo, creo que están grabando. Se llama Jopo y es el proyecto de Rubén Albarrán, va a estar el 28 en Niceto. Bueno, y otra de las propuestas en el CAF, en Almagro, ahí en Sánchez Bustamante, al 700, en unas pocas horas, mañana, domingo, a las 9 de la noche, se va a estar presentando el acordeonista gaúcho Luis Carlos Borges. Esto va a ser, dijimos, en el CAF. Artista invitada Teresa Parodi, también va a estar Yuri Meneses en guitarra, una de las propuestas para este fin de semana. Y próximamente va a estar actuando en Buenos Aires un grande de la música, un hombre admirado, entre otros, por ejemplo, por Luis Alberto Spinetta. Me estoy refiriendo a Hugo Fattoruso, que va a estar presentando el espectáculo Dos Orientales junto a su colega japonés

El piano de Oscar Peterson, el violín de Stefan Grappelli, Otton Lips. Que también fue hermoso el concierto que dio Piazzolla 10 años antes. Yo pienso que fue cerca del 72. Piazzolla, cantante Amelita Baltar y todas las letras de Horacio Ferrer. Fue hermosísimo. Me acuerdo siempre. Bueno, Graciela de Barrio Norte. Una opinión. El toque telefónico en Flores Negras. Hoy consigo un silencio que el miedo no puede ver. Esquina del tiempo, un refugio al que volver. No puedo llevarme conmigo en mi viaje ni una sola tristeza, ni un rastro de niebla. Hoy solo quiero hacer consigo el secreto de todo lo que no sé. Dejo correr el velo de dudas sobre mi piel. Casi las 11:30 de la noche, estamos hasta las 12 aquí en la radio pública. Flores Negras es esto que estamos haciendo, este barco que estamos conduciendo. Andrés Casac, Miguel Vicente, Ricardo Artola en la operación técnica en esta última parte, Paola y Nacho en la producción general. Y estamos escuchando Del Aire, un huayno de y cantado por Laura Ross. Y Laura Ross, también llamada por los íntimos Laburi, va a estar haciendo un concierto el jueves 8 de marzo, ahí en el Teatro del Viejo Mercado, la Valle del 3300, un concierto que marca una especie de quiebre lo que venía haciendo. Ella editó hace algunos meses un DVD junto con Federico Gil Solá, de un ciclo que estuvo haciendo ahí en la zona de Palermo, los tercer jueves de cada mes, por eso el DVD se tituló Tercer Jueves, y ahora está en otra cuestión, y la quiero saludar a Laura Ross, que la conozco hace tantos años y que la he visto crecer artísticamente de un modo increíble. ¿Cómo te va, Laura? Hola. ¿Qué contás? Bien, che. ¿Todo bien? Estoy contenta con todo esto. Bueno, contame de qué va este volantazo que me pusiste en un mail. Dice, bueno, soy muy inquieta, me vengo con una cosa acústica que ya vas a ver. En realidad, todo siempre es parte de un proceso, ¿no? Pero me venía pasando que yo sentía que no estaba componiendo, no estaba como ahí, como muy enfrascada en lo que tenía que ver con el vivo, como disfrutando mucho, muy compenetrada con eso. Y en un momento Federico justamente me dijo, no es verdad que no estés componiendo, yo te escucho todo el tiempo, ¿no? Cosas y qué sé yo. Y me di cuenta que lo que pasaba era que lo que estaba componiendo no entraba en ese formato que yo estaba haciendo. Ajá. Entonces dije, bueno, vamos a soltar amarras y a ver qué me dicen las canciones, qué me piden las canciones. Y la verdad es que las canciones nuevas me estaban pidiendo justamente un formato así mucho más chiquito, más, no minimalista en el concepto que uno entiende minimalismo ahora, ¿no? Sino más íntimo. Más íntimo, mucho más íntimo, más... instrumentos acústicos y jugar con los timbres, digamos, tocar diferentes instrumentos. Yo y todos los chicos, los dos compañeros que trabajan conmigo. Entonces, como que desde ese lugar, empezaron a surgir los arreglos para las nuevas canciones y todo empezó a tomar forma y me di cuenta que, de hecho, tenía muchas canciones nuevas. Claro. Así que... El tema de... Bueno, vos siempre metiste canciones propias en el marco de quizás de otros autores, pero siempre te preocupaste por meter, porque tu faz de compositora es bastante importante en tu molde de artista. Sí, sí, totalmente. Es muy, muy importante. Y creo que va tomando más importancia con el correr del tiempo, ¿no? Ahora, ¿cómo cuesta, Laura, cómo cuesta finalmente imponer repertorios nuevos, ¿no? Hay como una especie de sobresaturación, una sobreoferta de música y de canciones, sí, y de, sí, sí, que hace que realmente hay como que nadie tiene tiempo de ponerse a escuchar algo nuevo. No, y además cuando aparecen cosas nuevas que son como captadas rápidamente, en realidad tiene que ver también con una sobresaturación de esas cosas nuevas que las convierten en viejas en 10 minutos, digamos, por esa cosa de exposición permanente. Y la verdad que yo en ese sentido siempre fui bastante inconsciente, ¿no? Como que, o sea, yo hago lo que siento que puedo hacer bien y lo que siento el deseo de hacer, porque de eso se trata también. Y bueno, y después veo qué pasa y qué sé yo. Y la verdad es que siempre me sentí como, sentí que tuve un marco de mucho respeto, como que qué sé yo, incluso en Cosquín, viste, tocando temas que no conoce nadie, porque por ahí los toqué por primera vez ahí. A vos hay que preguntarte de qué Cosquín hablás, ¿no? Sí. En este caso, en este año, fui al Cosquín Folclore. No, bueno, pero has estado en el Cosquín Rock también. Sí, sí, además, claro, ¿no? Y además, por ejemplo, con el proyecto de Federico, podíamos estar, en el proyecto que hacíamos con Fede, podíamos estar en cualquiera de los dos festivales perfectamente, ¿no? Es impresionante esto que estás diciendo, digamos, no deja de ser algo muy importante, ¿no? Ser alguien que puede estar en ambos, en ambas versiones de la palabra Cosquín. Sí, totalmente. O en ninguna también, ¿no? Que te inviten, que termines tocando en un festival de, para cuatro personas. En el Cosquín no sé qué. Claro. No, pero te invitan. Sí, sí. Además, la verdad que, qué sé yo, siempre me sentí bien tratada por la gente, ¿viste? Incluso me han tocado públicos que realmente no eran el mío. Qué sé yo, en esos festivales donde, o sea, compartir escenario con Las Pelotas o con Los Nocheros, ¿viste? Claro. Que imagínate, son dos mundos. ¿Y a quién querés más, a Las Pelotas o a Los Nocheros? Yo personalmente a Las Pelotas, pero bueno, claro, qué sé yo, o sea, yo mi gusto tiene mucho más que ver con eso. Claro. Y vamos a hablar de esos extremos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo amo a Peteco, bueno, vos lo sabés. Uh-huh. Amo a Peteco profundamente, amo a Rally y amo, bueno, Faith No More, ¿viste? Claro. Es como que eso todo está en sí. mí. Entonces, igual yo creo que a esta altura de partido no es tan curioso que alguien piense así o le gusten esas cosas, porque ya pasó el tiempo de un solo género, ¿no? Me parece que ya... Es que a mí me parece más sospechoso eso, en realidad. Es que me parece, aparte, que las nuevas generaciones, por ejemplo, de chicos que hacen tango o que hacen folclore, sí. ya vienen con la cabeza más abierta y muchos provienen del rock, y una vez que llegan al rock se cansan rápido y se van hacia el tango o el folclore. Es que hay tanta información. Vivimos en la era de la información. Sí, es gran locura. Es muy difícil que no se te filtre. Uh-huh. O sea, si no se te filtra es porque estás cerrado de alguna manera. Totalmente. ¿No? Bueno, y contame, ¿vas a grabar estas canciones que vas a empezar a mostrar en vivo en el Teatro del Viejo Mercado? Yo tengo ganas de sacar ya este año, mira, no sé si un disco en formato disco físico o ya hacer directamente un lanzamiento por internet y empezar sacalo físico, saca el CD, aunque sea como fuese una tarjeta de presentación. Claro. No, una tarjeta de presentación, decir, mira. No, es verdad, lo que pasa es que, bueno, como bien sabrás, todo es todo laburo independiente y cada, digamos, para sacar cada disco dependemos de, digamos, de cada entrada que se venda en cada show, de cada disco que se venda en cada show, cosa que en lo que yo hago mucho hincapié en cada presentación, ¿viste? Claro, a la gente contarle que, porque me parece importante que sepan que realmente con cada entrada nos acercan al próximo disco y al próximo show, ¿no? Uh-huh. Si todo sale bien, podríamos hacer un disco como Dios manda, los temas están, los arreglos están, yo los quiero curtir un poquito más en vivo con los chicos, mucho arreglo de voces, además, muy divertido. Y bueno, qué sé yo, vamos a ver cómo decanta, pero el plan es ese y creo que están todas las cosas ahí dadas para que sea, ¿no? Bueno, Laura, cuando tengas algo grabado, aunque sea una maqueta, me encantaría que me lo pases, así lo compartimos con los oyentes. Estaría genial, la verdad que estaría buenísimo. Además, te digo que en esta misma cosa que hablamos de la era de la información, me encanta ese intercambio permanente, ¿viste? De mostrar, miren lo que estamos haciendo, ¿no? Claro. Y por ahí no va a ser lo que quede exactamente, pero como es una forma de un work in progress. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, el 8 de marzo en el Teatro del Viejo Mercado, ahí en la Valle del 3300, Día de la Mujer a la sazón. Día de la Mujer. Van a estar Mavi Díaz y Barbie Palacios invitadas, ahí en honor al día también. Buenísimo. Dos autoras muy copadas, increíbles, así que, bueno, ahí estaremos. Bueno, Buri, gracias por la charla, y bueno, te iremos a ver, el jueves nos cae bien. Bueno, qué bueno, y gracias a ustedes por el espacio que tanto necesitamos todos los que hacemos esto. Y hablamos tanto de los temas propios y nos vamos a despedir con una versión tuya del karma de Vivir al Sur, me de Charlie encanta, García. Me encanta. Bueno. Todo lo que canto me constituye. Chao, Buri, un beso grande. Un beso grande. Thank you. vas a hacer feliz, vas a matarme con tu forma de ser. Me vas a hacer reír, vas a matarme con tu forma de ser. Me vas a hacer feliz, vas a mostrarme ese lado inconcluso. Me vas a hacer reír, vas a mostrarme lo que no puede ser. Me vas a hacer feliz, vas a matarme con tu forma de ser. Me vas a hacer reír, vas a matarme con tu forma de ser. Desistir, aunque me digan que todo es tan iluso. No voy a desistir, aunque me digan que ya no hay nada más. Sentir hasta resistir el karma de vivir al sur. Hasta la medianoche, con Mariano del Mazo. Flores Negras. La canción que estabas buscando. Los sábados, de 10 a 12 de la noche, por la radio pública. Sergio, ¿cuánto hace que no vienes a Mau Mau? Exactamente 24 horas. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for evidence and selling each romance. What a saying. And will come a day, the youth will pass away. What would they say about me? When the end comes, I know there's a just as you know. Life goes on without me. Sí, soy un gigolo, y donde quiera que voy, la gente está murmurando. Que cobro por bailar, que vendo mi amor. Sí, es lo que dicen, que un día vendrá y la juventud se irá. Es lo que estarán diciendo. Cuando llegue al final dirán, pobre gigolo, y pasarán de largo, cos. Buenas noches, habla Irene de Olivos. Ustedes cada día se lucen más con sus programas. Es maravilloso lo que están pasando. Sigan así, muy bien. A nadie, claro. Y si vos no estás tampoco, es tanto peor. Sergio Pángaro, Baccarat, el clásico Chas el Gigoló, de su nuevo disco que es en realidad un compilado, se llama Grandes Éxitos del Mañana, el Playboy del Sur. Sergio Pángaro, cómo se levantó el estudio, cómo les gusta la musiquita, es alegre, ¿eh? Cómo bailamos, ¿cuántos, acá con Miguel Vicente? ¿Cuántos Isidoritos que están agazapados en esas camisas almidonadas, ¿eh? Cuánta gente con ganas de desatarse, vamos. Hay que liberarse, caramba. Ya llegan un rato Plácido Domingo con Horacio Marmurek y el señor Sebastián Rimavicius, la continuidad musical de la radio pública. Un placer, ¿no? Ser un poquito ahí la puerta de entrada al domingo que arranca con ese programa de Marmurek y Rimavicius. Y bueno, pasan muchísimas cosas. Realmente la agenda internacional se está poniendo muy, muy, muy heavy. Viene muchísima gente, ya mencionamos a bastantes, Scott Henderson, bueno, John Zorn, le dedicamos todo un bloque. Arranca ahora el 7 de marzo la maratón Roger Waters. Sí, va a ser Roger Waters en marzo, básicamente Roger Waters, y también van a hacer una serie de 17 conciertos, ni más ni menos, en el Luna Park, Sabina y Serrat juntos presentándose con Dos Pájaros Contraatacan, una serie de funciones con entradas que van de 200 pesos a 800 pesos. Vale, 800 sí, mangos. Es la más Sabina. Cara, ¿no? Pero la más barata, 200 estos, pesos. Estos zurditos, estos muchachos. No, qué impresión de 8 gambas. Mira, sí, bueno, bueno, también viene Bob Dylan en abril. Sí, se confirmó Dylan el 26 y 27 de abril. Hay momentos de abril en el Gran Rex que hay que llevarse una carpita ahí y dormir en sobre Corrientes, sobre Avenida Corrientes, porque el 24 está tipo, Farruquito. Tipo mantero. Sí, Farruquito el 24, el 25 está Lenine y el 26 y 27 Dylan. O sea, en continuado, artistas de diferentes procedencias y estilos en el Gran Rex. Y en marzo, bueno, además está Morrissey el 4 en Geva, está Toquinho el 8 en el Gran Rex, Caetano y Moreno, hemos dicho, el 27 de marzo. Custurica también va a estar presentándose en el Teatro Colegiales, 27 de marzo. Bueno, uno, me reí un poco de lo de Sabina Serrat, pero las entradas de Dylan, por ejemplo, las más caras cuestan casi 1.000 pesos, 9.50. Mirá vos. Impresionante. Carísimo. Bueno, La Doblada es la banda de Javier Lecumberri, tecladista. Estuvo, va a estar el 1 de marzo en Salto, en la ciudad de Salto. Y me contaba Lecumberri, que es nuestro amigo, que quedan muy pocas entradas. Así que ahí en Salto, ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, va a estar La Doblada y también va a repetir en El Imaginario. Exactamente, después va a estar en El Imaginario el jueves 8 de marzo a las 10 de la noche, ahí en Guardia Vieja y Bulnes, Bulnes, donde vamos a tomar algo siempre después de este programa con el amigo Andrés Casac, a comentar un poco las alternativas de esto que ha ocurrido. Bueno, y Lecumberri es el tecladista de Sky, y Sky está pasando un momento extraordinario, está abriendo público por todos lados. Bueno, además de haber participado como todos los años en el Cosquín Rock que organiza José Palazzo, estuvo tocando en un lugar que está más identificado con otro tipo de música, como es el Festival Medio y Medio, ahí en Punta Ballena, muy cerca de Punta del Este, un lugar realmente hermosísimo. Yo estuve viendo ahí a Jaime Ross, a Lenny Herrero. Sí, a Lenny Andrade estuviste viendo. Yo estuve en febrero también ahí en Medio y Medio, justo no coincidía con ningún concierto, pero realmente es muy grato ir ahí a Medio y Medio en Punta Ballena, cerca de Punta del Este. Exactamente. Y bueno, nos contaba Leandro Quiroga, que es el productor de Medio y Medio, que desató una fiesta Sky. Fue impresionante lo que ocurrió ahí en el escenario, que quedó en una especie de bosquecito, me imagino lo que habrá sido. Sí, corrieron las sillas. No olvidemos que Los Redondos son muy populares en Uruguay, muy populares, realmente. Hay pintadas en Montevideo, es casi como, sí, como lo que ocurre aquí en Buenos Aires. Bueno, Sky además está grabando ya su nuevo disco y bueno, es uno de los grandes momentos de es uno de los grandes artistas, digo, del rock, que anda por una colectora, ¿no? Que no es el mainstream de los festivales, que si bien toca en el Cosquín Rock y en algunos festivales, no es el Quilmes Rock, es otra cosa. Sí, sí, sí, es otra cosa, y es otra cosa diferente también el nivel de convocatoria que la que tiene el Indio, que cada concierto del Indio son mucho más esporádicos y son mucho más multitudinarios. Sky maneja otra cantidad de público, pero siempre con la fidelidad de su sonido, de su voz, del grupo, y siempre ahí presente. Bueno, y estuvo por primera vez presentándose en Punta Ballenas, en Uruguay. Muy bien, ya viene Plácido Domingo. Muchas gracias, querido Andrés. Nos vemos en 7 días. Sí. También no, Miguel, gracias Ricardo, Paola, Nacho. Bueno, decíamos Sky, vamos con un temita de Sky, de su disco, ¿se acuerdan? Del disco Talismán. Bueno, este tema titulado El Golem de Paternal, la voz de Sky. Si querés decir algo de Estribo, decilo ahora. No, que nos quedó pendiente, nos quedaron cosas pendientes. Vamos a estar el sábado próximo hablando de Flores Negras, de Francisco de Caro, de una serie de discos y de lanzamientos que hubo alrededor del tango. Es exquisito realmente el disco de Siridiano sobre la obra de Francisco de Caro. Sí. Solo piano, que a mí me encanta el tango en solo piano. Sí, es un disco, digamos, completamente integrado por tangos de Francisco de Caro, hechos en versiones de Juan Carlos Siridiano. Siridiano, muy breve, profesor de música de varios consagrados, entre ellos Leopoldo Federico. Acá tomó la obra de Caro, un grande, un inspirado total, padre del tango romanza, y los interpretó en un disco bellísimo. Sky, El Golem de Paternal. Chau.